Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente que escucha el programa Aire Puro en la Radio Placeres, en la Voz de Paine, en la Juan Gómez Milla, en la Curruf, en Aconcagua, etcétera. Muchas radios y medios que nos retransmiten y les agradecemos siempre la retransmisión de nuestro espacio que ya tiene 18 años, el Aire Puro. Entonces somos mayores de edad. Y en esta mayoría de edad y en este programa 892 tenemos varias cosas para compartir con ustedes. Tenemos una entrevista a Mai del movimiento No a la Mina en Argentina a propósito de las manifestaciones que ocurrieron durante la semana pasada ante el beneplácito del Senado de la región de Mendoza para el desarrollo de la industria minera extractiva en un territorio que tiene un conflicto súper importante con el tema del uso de las aguas. Aguas para las personas, agua para los viñedos, agua para las actividades sostenibles en el tiempo o agua para la minería, que sabemos que no es sostenible en el tiempo. Ahí con Mai ahondamos un poquito en lo que significa ese conflicto. También tenemos el capítulo 14, le agradecemos ahí a Nico Responsable, el capítulo 14 de Oficios en la Ruta, este microprograma radial a través del cual se recorren diferentes territorios en busca de oficios. En este caso, mirando el mar de Punta de Tralcas, conocemos a Antonio Sepúlveda, que se dedica a la confección de caleidoscopios, compartiendo la historia y formas de construcción de este antiguo juguete que entrega ilusión de los colores y permite ver cosas bellas. También vamos a compartir en este espacio con ustedes un llamado que se hace a propósito de octubre del 2019 para que se den a conocer las distintas acciones que se cometen al respecto para poder abordar las causas de la revuelta en materia de derechos humanos. Así que ahí tenemos una convocatoria importante. También compartimos con ustedes Tejiendo Diálogos a propósito de un trabajo hermoso de cestería que se realiza generando ahí unas maripositas bien interesantes. Ahí van a escuchar en Tejiendo Diálogos este otro oficio de la cestería, que es súper bonito y a propósito ahí de interesantes obsequios que se puedan tener para alguien que uno les tenga algún afecto. Y también obviamente las noticias que no son compartidas en los medios de comunicación masivo, que son silenciadas, son obviadas. Eso vamos a compartir con ustedes hoy día. No a la Mina en Mendoza, oficios como alguien que hace caleidoscopio, causas de la revuelta, oficios también sobre las cesterías y los diálogos que genera eso, y las noticias. Obviamente todo acompañado de cuñas conscientes que invitan a la conciencia, a la educación, a la organización y a la lucha. Más aún ahora con un gobierno ultraderechista que vamos a tener tal vez durante 4 años. Depende de nosotras y de nosotros. Esto es Aire Puro 892 en tus oídos. Estás escuchando el programa ambiental Aire Puro. We'll be right back. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele no tiene con fiebre. La tele no tiene con fiebre. Maldita tele. Radio Placeres, nuestra radio. Hola, soy Susana Capriles, directora de Radio La Voz de Paine, en el 107.9 desde lo más alto del dial. Estamos aquí hoy día escuchando Aire Puro. Glifosato, eso. Matando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Estamos en una nueva entrevista para el programa Aire Puro. Siempre estamos mirando hacia nuestra patria más amplia, que es Latinoamérica. Y en Latinoamérica están pasando un montón de cosas en distintos lados. No solo el posible ataque imperialista norteamericano a Venezuela por el petróleo, escondiéndose en el tema del narcotráfico, sino que también Milei en Argentina haciendo transformaciones importantes para darle mayor beneficio al gran capital en detrimento de los pueblos, de los territorios y de los ecosistemas. Y si bien Argentina es federal, porque hay decisiones que toma cada una de las regiones, en Mendoza están pasando cosas, pero a mí, yo me imagino que tiene que ver también con las líneas de desarrollo que plantea el gobierno de Javier Milei. Por eso, para saber qué está pasando en Mendoza, estamos del otro lado del teléfono con Mai de No a la Mina. La tuvimos hace poquito acá lanzando su libro en Valparaíso y nuevamente conversando sobre qué está pasando con la minería ahí en Argentina y particularmente en Mendoza. ¿Cómo está, estimada? Hola, René, querido, ¿cómo estás? Bueno, y un saludo para todos ahí. Ya se los extraña. Oh, sí, acá también, estimada. Y sí, pero bueno, acá estamos todos conectados, así que bueno, con una lucha que está intacta, que lo dejan claro cada gobierno que ha intentado instalar la megaminería en Mendoza, ha puesto en evidencia que el pueblo sale a las calles, y eso es lo que pasó en Mendoza en estos días. El gobierno de Javier Milei ya en campaña, ¿no?, ya lo decía, es decir, nosotros ya lo veíamos venir, los discursos extractivistas en favor de la megaminería, que es el modelo que tiene de país. No tiene otro modelo de país que no sea en base a la minería, a la megaminería, al agronegocio. No tiene otro proyecto de país. Todo lo demás es un adorno, un discurso que obviamente de ultraderecha, que encima, digamos, de fascista, es violento, represivo, pero el plan económico es la entrega absoluta de los bienes comunes, de los recursos naturales y de la minería, entregando ahí el acuerdo incluso con Estados Unidos que hace, la base es la entrega de las tierras raras, de los metales, y bueno, Mendoza es la provincia modelo que en este caso Milei ha elegido, pero yo pensaba el otro día, en los 90 fue Catamarca, durante el menemismo, en los 2000 fue Veladero, para como modelo de mega minería que terminó con los derrames de Barrick en San Juan, y hoy pretenden que con la instalación de la mega minería en Mendoza, en Uspallata, con el proyecto de oro y cobre San Jorge, sin licencia social, pretenden que ese sea el modelo o el proyecto que empuje a todo a nivel nacional, la mega minería, un avance feroz, y que va a ir a partir de ahora que ha logrado con la complicidad de los legisladores de Mendoza y del gobierno de Mendoza, que ya sabíamos que era afín a la mega minería, bueno, ahora van a tener o tienen la excusa para ir por la ley de glaciares, porque van a decir, que ya conocemos el discurso también, que impide el avance de los proyectos megamineros, entonces, y apoyándose en el federalismo, que lo tiramos abajo muy fácilmente el federalismo, porque antes que el federalismo están los derechos humanos, y la mega minería viola derechos humanos, es decir, atenta contra las reservas de agua, que son los glaciares, contra los ríos y contra toda fuente hídrica, e impide el desarrollo de la vida, entonces viola sistemáticamente derechos humanos, que son derechos internacionales y que están por encima del federalismo, del cual se agarran, que no les importa el federalismo, solo les importa mantener un acuerdo con Estados Unidos, y con otras, ¿no? Con otras potencias también, porque digamos en eso tampoco hay mucha grieta. Digo, Veladero es mitad china y mitad norteamericana y contaminan igual. Pero bueno, él está totalmente alineado y lo ha dicho, que es un servil y fiel servidor de Donald Trump. Así que bueno, ahí estamos, la gente ha salido a las calles, la lucha está, es decir, que han avanzado con la mega minería, se aprobó el proyecto San Jorge en Uspallata, ahí en la base de la Aconcagua, ¿no? Se aprobó sin licencia social, con el pueblo en las calles, haciendo una gesta libertadora que vino de todos los puntos de la provincia, la gente marchó hacia la capital, a las puertas de la legislatura, y sin embargo el martes 9 de diciembre, la legislatura, con discursos basados en la mentira minera de traer trabajo y bla, bla, bla, que son siempre las mismas mentiras, no hay una sola provincia minera que se haya enriquecido más en presencia de la minería, así atropellando el derecho de licencia social, que ningún proyecto minero puede operar sin esa licencia social, así están avanzando, ¿no? Por encima de todo, que no sorprende de este gobierno. Pero bueno, es la punta de un iceberg esto, ¿no? O sea, esto es el inicio de todo el plan sistemático que tiene para avanzar, y de lo único que saca las divisas que tanto necesita Milei. Es desde el único lugar de donde lo va a sacar. No tiene otro modelo de desarrollo para la Argentina. Uh-huh, uh-huh. Oye, ¿y cuáles son las alternativas, las posibilidades que tiene el pueblo de Mendoza y de Argentina para defenderse de las decisiones que toman sus representantes finalmente? Y bueno, ahora lo que queda es, o sea, va a continuar la movilización social, desde distintos puntos las asambleas irán organizando otras medidas, que sean denuncias y lo que cada asamblea, digamos, lo que las asambleas de Mendoza consideren hacer, pero en este momento el pueblo sigue organizando manifestaciones masivas en la calle, para demostrar que no tienen licencia social la mega minería, para pedir la derogación de la ley y del proyecto de mega proyecto San Jorge, y de hecho anoche hubo represión en la capital de Mendoza a manifestantes que estaban allí, ¿no? Y que esto va a continuar, como ya pasó en 2019 cuando fue el Mendozazo, y bueno, esto va va a seguir, y bueno, se irá viendo paso a paso cómo se sigue accionando. Oiga, estimada, en estas situaciones también suele venir acompañado todo de niveles de violencia estatal importante. ¿Cómo se ha comportado eso? Sí, sí, anoche mismo, digamos, hubo una represión bastante grande, se llevaron a varios manifestantes detenidos, que entiendo que ya estaban liberados, pero hubo más de 10 detenidos, y bueno, y esa es la forma, esa es la manera en que responden a la protesta social, ¿no? Criminalizando. También hay compañeros, ya durante el año hubo en Uspallata, con armado de causas federales, detenidos injustamente. Esa es la forma en que ellos avanzan frente, en lugar de, obviamente, no van a reconocer que no hay licencia social y lo van a imponer mediante la violencia, porque no tienen otra forma de imponerla, ¿no? O sea, es así. Oye, ¿y el resto de Argentina cómo reaccionó ante lo que pasó en Mendoza? ¿Hay una solidaridad del resto de la comunidad? Bueno, yo me imagino del ámbito socioambiental siempre, pero como tú lo mencionaste, Mendoza es la puerta de entrada, no es que lo vayan a hacer ahí nomás, sino que vienen a repartirse todo. Exacto. Incluso lo han dicho en el debate, en la legislatura, los legisladores lo decían. Esto es la oportunidad para entrar con la megaminería en todo el territorio. De hecho, no solo, porque hay que nombrar, no es solo en Uspallata lo que se aprobó el otro día. Se aprobó en Malargüe, toda tierra mapuche, se ha aprobado declararla como distrito minero, es decir, como zona de sacrificio para la gran minería, para la megaminería. Entonces, digamos, lo que están haciendo es eso, es legitimando el saqueo y la contaminación. Y respecto al apoyo, bueno, hicimos en Buenos Aires, hemos hecho movilizaciones en Esquel, sí, digamos, desde la lucha socioambiental hubo movilizaciones, pero a nivel nacional, digamos, no hubo una movilización masiva. El foco principal y la masividad se dio en Mendoza. Pero bueno, yo creo que eso va a cambiar cuando intenten avanzar con la ley de glaciares, porque bueno, ahí está afectando, digamos, a todo el territorio, y creo que eso puede provocar una reacción mucho más masiva y desde otros sectores de la política, ¿no? Respecto, digamos, desde la política, digamos, popular, por supuesto, porque en la política partidaria no hubo un solo dirigente o exmandatario que haya salido a decir algo por el agua de Mendoza, por la serie, porque todos han vetado las leyes, todos han favorecido a la megaminería, digamos, en eso no hay grieta respecto a los partidos políticos que han gobernado, así que, pero desde el campo, digamos, popular, yo espero, creo, ¿no?, que si intentan la modificación de la ley de glaciares, que ya fue publicado en el boletín oficial convocando a sesiones extraordinarias, va a convocar ahora hasta en plena época de las fiestas y de cierre de año, van a ser sesiones extraordinarias donde van a tratar la modificación de la ley de glaciares, obviamente la reforma laboral, la reforma penal, todo lo que necesitan para avanzar, para saquear y terminar de precarizar a toda la clase trabajadora. Uh-huh. Oiga, estimada, si alguien acá en Chile o el mundo que escucha el Aire Puro quisiera informarse sobre esta lucha, sobre lo que está pasando en Mendoza, ¿qué cuentas de Instagram, qué canales de comunicación o de información usted recomendaría? Bueno, respecto, en Instagram hay varias asambleas que estamos ahí todas trabajando, replicando y reposteando entre todas, pero la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza es una, la Asamblea por el Valle de Uspallata, ahí, digamos, tienen directo y minuto a minuto lo que va sucediendo en Mendoza, No a la Mina Esquel es otra, No a la Mina, todo con guiones bajos, bueno, hay varias, y la página web noalamina.org, ahí confluye todo, no solo de Argentina, sino de diferentes partes del mundo también. Así que ahí tenemos varios canales de comunicación. Y bueno, con el apoyo de algunos artistas, como bueno, Manu Chao, que siempre nos acompaña y que se ha manifestado en estos días también, y, y bueno, varios artistas más que ahí van replicando y también siendo portavoces, ¿no? Ajá. Estimada, ¿algo más que quiera acentuar? Usted sabe que los canales de comunicación con El Aire Puro y la Radio Placeres están siempre a disposición de ustedes para ir informando. Hay un cerco mediático importante acá en Chile sobre lo que pasa en Argentina, en Ecuador, en Estados Unidos. Siempre los medios están resguardando las manifestaciones o los errores o los horrores que desarrollan los gobernantes de extrema derecha en esas partes. Y por eso también siempre estamos a disposición de ustedes. ¿Algunas palabras con las que quiera cerrar este contacto? Agradecer siempre a Aire Puro, a vos René, a todos los compañeros allá en Chile, que también se les viene una difícil, así que también estamos todos ahí comunicándonos, todos, digamos, hermanados. Así que, nada, agradecer siempre... que se pueda correr la voz y que espero que cada vez seamos más y que la lucha siga creciendo en defensa del agua, que es de toda la humanidad y de todos los seres vivos, no solo de nosotros los humanos. Por supuesto, estimada, se agradece mucho el contacto, estar siempre a disposición de las luchas socioambientales y de, como tú dijiste, la defensa no solo de las comunidades que viven y las culturas que viven en esos territorios, sino que también toda la biodiversidad que se ve afectada por este, comillas, modelo de desarrollo extractivista. Un abrazote, que esté súper bien. Un abrazo enorme, René, un abrazo para todos y para Aire Puro siempre. Gracias. Vale, chau, chau. Mi generación protesta, paz, mi generación protesta, seguridad, mi generación protesta, respeto, mi generación protesta, igualdad, mi generación protesta, cambiar al sistema que apesta. Mi generación protesta y grita, ya basta, ya basta, ya basta, ya basta. Contra la violencia, contra la ignorancia, contra la discriminación, libertad de expresión, no existe más intimidación. El himno de las calles donde el inocente desapareció, y nadie es culpable del horror. Fuego, la ciudad se incendió, mi trabajo, mi estudio pa' mi generación. En otras palabras, el asunto se jodió. En pie de combate tienes que ser fuerte, resistir a los embates. Así es la calle, cruel y sin oportunidades. Música que sale de los barrios marginales. Y si no me crees, apaga la televisión y muere del estrés. The same only city, it's your only way, it's your only way. Ahora tiembla porque Babilonia va a caer. Graffiti con flair, en revolución suso sube al tren. Cambiar al puto mundo suena bien. Y como siempre digo, esto no es para el consumo masivo, ni para clientes cautivos, ni para el 1% que son ricos. Hijo callejero de corte colectivo, entrenamiento uno que otro libro. Es cabeza, corazón y cojones al micro. Mi generación protesta, paz, mi generación protesta, seguridad. Mi generación protesta, respeto. Mi generación protesta, igualdad. Mi generación protesta, cambiar al sistema que apesta. Mi generación protesta y grita, ya basta, ya basta, ya basta, ya basta. Generación protesta porque estas mentiras de la tele nos molestan. El valor real de la vida no cuesta, porque la mujer no es un objeto. Despierten, hermanas, y exijan respeto. Propongo un cambio en la conciencia, porque estamos matando a nuestra madre la tierra. No les creo nada de sus obras públicas, solo creo en las miradas que son únicas. Y así pasa a diario, en cada país, en cada barrio. Está oscureciendo más temprano, cambian los horarios. La noche reza el rosario por varios muertos inocentes que quedaron sembrados por una ola de crimen. Protesto por los héroes que no salen en el cine. Protesto en pro de esto.

Bienvenido a la era que transformará tu manera de entender el mundo. Bienvenido a la experiencia BOOC. Hola, soy Sofía López de la agrupación Macleta, Mujeres Arriba de la Cleta. Puedes conocer más de nosotras en macleta.cl y ahora estás escuchando Aire Puro. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Oficios en la ruta. Nos rodea hoy día un aire marino, sal, viento y un sonido aquí de mar muy agradable. Estamos en Punta de Tralca, junto a Antonio, que nos va a contar de un oficio muy interesante. ¿Cómo estás, Antonio? Hola, muy bien, muchas gracias. Sí, yo soy Antonio y me dedico a diseñar y realizar caleidoscopios. Un oficio que yo he ido aprendiendo en la vida. Partí hace muchos años de verlos cuando niño y que me quedaron como grabados adentro, y con el tiempo empecé a fabricarlo y empecé desarmando uno. Desarmé uno y de ahí para adelante no he parado. Llevo como 26 años, 27 años haciendo caleidoscopio. Y desde el clásico, porque el caleidoscopio es un juguete, es un tubo que adentro tiene un túnel de espejo y tiene unas figuras que habitualmente son vidrios, acrílicos, de colores, que al girarlo con tu mano van cambiando la figura. Eso es lo básico. Pero tomando ese principio básico de los caleidoscopios, yo he ido variando. He ido haciendo caleidoscopios de pétalos de flores, de piezas de reloj, de aceite, de conchitas, experimentando muchas materialidades. Porque si no me aburriría, yo creo, porque si me quedo con el inicial. Antonio, ¿tú aprendiste de manera autónoma, como dices, desarmando y empezando? ¿O hay algún, o quizás la pregunta es, si alguien quiere aprender a hacer un caleidoscopio, ¿cómo lo hace? ¿A quién se puede acercar? ¿Hay gente que se dedica a enseñarlo? ¿O tú mismo? Mira, yo he hecho talleres. De hecho, andamos con un proyecto donde dentro de los talleres estoy haciendo un taller de caleidoscopio. El proceso del caleidoscopio es largo, sí. Cuando a mí me preguntan, cuando voy a feria o talleres, ¿cómo se hace un caleidoscopio? Yo digo, con paciencia. Es lo primero, porque tiene mucha manualidad. Hay que cortar. Yo trabajo con mucho reciclaje. Los tubos son de cartón, son de hilo, son de telas. Y también lo otro, que en el caleidoscopio se ha ido transformando como en un qué decir, una experimentación a través de investigo temas. Hago temas y los llevo a los caleidoscopios. Por ejemplo, murales, graffiti, stencil. Hago fotografía y eso lo traslado al mundo del caleidoscopio, tanto en el exterior, y eso también me va dando señales para el interior. También he investigado el circo, coloreando fotos, rescatando afiches antiguos. También hice otra de mapas, y así diversas temáticas que me han ido sirviendo también para conocer distintos mundos. Por ejemplo, con los caleidoscopios de circo, empecé a conocer el mundo del circo, a ver libros, y a la vez a ir a lugares donde se desarrollan esas disciplinas, pero con los caleidoscopios. Con los de muralismo también empecé a investigar, a buscar información, a ver videos, y a conocer oficios, muralistas, grafiteros, que me lo iba haciendo amigo en el camino. Y así, yo digo que el caleidoscopio para mí es como un cohete, que me lleva a distintos lugares y queda bien, porque el caleidoscopio es bien recibido, armoniza, atrae, calma a los niños. Por ejemplo, cuando estoy en feria, vienen, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Tranquilidad, los toman y empiezan a girar, a mirar los colores y se detienen, realmente se detienen, y nos deja como indiferente a nadie. Los abuelos traen recuerdos, hay gente que no los conoce, recién los conocen y empiezan a preguntar, o también de que, oh, cuántos años que no había caleidoscopio. Mira, yo conozco en Chile tres caleidoscopistas, que yo podría decir son caleidoscopistas que se dedican a eso, investigan, cambian materialidades. Hay unos que trabajan con madera, por ejemplo, en los exteriores, hacen una recopilación, por decirlo así, reciclaje, reutilización de maderas, y él hace los exteriores y también aplica las técnicas de caleidoscopio. Yo aplico las temáticas. Y entonces somos muy distintos, pero no es tan difundido, no es tan conocido, o sea, conocido lo es, pero practicantes, oficiantes, no me he encontrado más en el camino. Sí, es interesante porque aquí en el fondo tenemos a la vista como el objeto caleidoscopio con distintas imágenes, con distintas, como tú dices, temáticas. Entonces eso creo que es bien valioso. En todos estos años, te iba a preguntar ahí, ya te adelantaste un poco al público, pero en todos estos años, ¿cómo has visto que recibe el público de todas las edades? Digamos, ya entiendo que los niños se acercan, se calman. No sé, alguna anécdota quizás con algún público, o si has tenido incluso la oportunidad de estar en otros lugares, en otros países. Sí, he viajado harto con el caleidoscopio, aparte te digo que ha sido como un cohete. Mira, de repente hay personas que nos detenemos a conversar mucho rato, no necesariamente la transacción de comprar o vender, sino que de contar historias. Por ejemplo, hay una señora que se emocionó mucho una vez al ver los caleidoscopios y se acordaba de su abuelita, era de Valdivia. Me dijo, mi abuelita tenía un caleidoscopio y ella veía las figuras y las trasladaba al bordado. Entonces sus bordados no eran tradicionales, sino que eran figuras que le transmitía el caleidoscopio. Y eso se junta también un poco de dónde viene el caleidoscopio, porque viene de muchos lugares. Y los persas también utilizan el caleidoscopio como un instrumento de trabajo, así como un compás, como una regla, como un lápiz. Ellos también tienen su caleidoscopio y fijan y llevan al mundo de la alfombra, de los tapices, el mundo del caleidoscopio lo llevan hacia ese lugar, porque la religión no les permite hacer personas humanas, animales, ni todo aquello, sino que es geometría, y utilizan el caleidoscopio para ello. Claro, que interesante, porque claro, las mezquitas, pensando en esa arquitectura, se ven figuras como esa. Oye, que bueno, y viniendo desde allá, estoy pensando, ¿para dónde va? ¿Hacia dónde va el mundo del caleidoscopio en tu perspectiva? Hay gente que a lo mejor también está retomando el aprendizaje, que lo quiere continuar con el oficio en el fondo. ¿Cómo lo has visto eso? Mira, más o menos, porque los tiempos que corren, como que toda la gente anda como muy acelerada. Y en los talleres, como que aprieto al máximo los conocimientos, porque son 2 horas. Pero alcanzamos, cada uno alcanza a hacer su caleidoscopio y se lo lleva, recuerdo, y quedan muy reconfortado por lo que se logra, porque algo que te comunica mágicamente con otra zona de tu cerebro, de tu sentir, y que lo hagan con sus propias manos, tiene mucho valor. Pero no mucha gente se dedica, de hecho yo conozco 3. Entonces no hay interés, pero no tanto así como para dedicarse, como para probar, experimentar, como que los tiempos que corren son muy rápidos, parece. Pero yo también digo, va quedando alguna semillita. Ahora, también tú, con la tecnología, tú puedes encontrar muchos tutoriales y todo aquello, que es lo básico. Pero yo también aprendí de lo básico y desarmar uno. Lo importante es qué es lo que haces con ese conocimiento, con esa técnica, con esa práctica. Entonces, yo de cuando empecé, sentí que era un territorio difícil, que no mucha gente lo conocía, que algunas sí, qué sé yo, pero también lo tomé como una responsabilidad, en el sentido de difundir. Yo iba a muchas ferias, encuentros de artesanos, encuentros de teatro, me muevo mucho en ese mundo, y en mucho a veces no vendía nada, pero yo con toda la disposición a explicar qué es lo que es el caleidoscopio, como de esta variedad, de esto otro, y con el tiempo a mí ese camino me ha ido dando resultados, porque he ido sembrando como en el camino los caleidoscopios, y ya me buscan para talleres, o donde voy, tú haces los caleidoscopios, me invitan, o me hago el invitado también en alguna, porque es un oficio muy perdido en el tiempo. Entonces también, como oficio, es muy bien valorado, al menos eso se reconoce y abre muchas puertas, pero no hay muchas personas que lo practiquen. Ya, pues, sí, pues es parte de las problemáticas de algunos oficios. Te agradezco la conversación, te dejo ahí micrófono abierto si quieres compartir, no sé, algunas redes, alguna forma que la gente te pueda conocer, ubicar ahí, ¿ya?, acá en el litoral o en otros lugares de Chile y el mundo. Sí, no soy tan de redes, pero sí tengo un Instagram que es pupila inquieta, ahí me pueden encontrar. Ah, y otra cosa que quería decir, ¿qué significa la palabra caleidoscopio? La palabra caleidoscopio viene del griego y significa ver, mirar cosas bellas. Uh-huh. Eso. Muchas gracias. Ya pues, un gusto. Oficios en la ruta. Thank you. Todos necesitamos aire puro. Desde la Defensoría de Derechos Humanos Quinta Región, comunicamos a la población. A 6 años del comienzo de la revuelta social, muchas causas están siendo cerradas por los jueces. Esto se facilita porque aún no ha quedado establecida la figura de delito de lesa humanidad en los casos de tortura, desaparición, violaciones, vejámenes sexuales, entre otros. Para que las causas del estallido o revuelta social sean consideradas de lesa humanidad, se necesita demostrar que los crímenes fueron cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Para lograr esto, se deben usar las herramientas legales, tales como querellas, denuncias en tribunales nacionales e internacionales, realizar informes con organismos de derechos humanos, junto a abogados y ONG de derechos humanos ciudadanas. De esta manera, se podrá recopilar pruebas, las cuales son testimonios, fotos, videos, informes médicos, entre otros, y asimismo buscar la calificación de crímenes contra la humanidad bajo el Estatuto de Roma, firmado y ratificado por Chile. Pero uno de los mayores actores que posibilitarán la calificación de lesa humanidad es la sociedad civil y las víctimas en procesos de verdad y justicia, movilizadas en torno a la creación, por ejemplo, de comisiones especiales para la verdad. Demostrar que las violaciones a los derechos humanos no fueron hechos aislados, sino parte de una política estatal sistemática contra la población civil, nos permitirá obtener justicia. Es por esto y más que hemos comenzado a hacer una campaña por el no cierre de las causas del estallido social. Si quieres colaborar en la formación de mesas de verdad o entregar tu evidencia, por favor envía tu información al mail no al cierre de las causas de la rewe@gmail.com. Para obtener más información, puedes escribir a los Instagram no al cierre de causas o farewell744. Estudiantes indomables, valientes, rabia en el cora, saltando torniquetes con pirueta evasora, cuestionando los abusos de capitalistas normas. Estudiantes indomables, valientes, rabia en el cora, saltando torniquetes con pirueta evasora, cuestionando los abusos de capitalistas normas, negándose a aceptar sus humillantes formas. 4 aumentos de pasaje en menos de 2 años en una ciudad enorme que requiere ese gasto, a pagar comida en cuotas y endeudarse con los bancos, asumir como normal ganar menos de lo que gasto. 30 pesos queda chico, es un punto en el desierto, 30 años de abuso, o mejor dicho 500, de saqueo a la tierra, las montañas, bosques muertos, animales encerradas y ríos que son desiertos. Yo no fui a universidad, pero hay quien quiere hacerlo, y nos hicieron creer que estudiar es como un premio, becas o gratuidad, un concurso, no un derecho, y otros en deuda de años pagando el conocimiento. Dictadura militar del 73 con violencia, choque y muerte, el modelo imponen con tortura, desapariciones y mujeres violadas, las calles ensangrentadas, generaciones masacradas. Luego la democracia y el sistema crediticio, fomentar resignación y estado mental sumiso, promoviendo el capitalismo como forma idealizada, y luego dicen no entender cómo alguien se roba un plasma. Metieron por todos lados la necesidad creada de consumo como estatus de hegemonía blanca, después de años inculcando identificación con marcas y consecuencia, una sociedad con depresión generalizada. Han saqueado toda Latinoamérica destruida, queda chica la frase, nos deben una vida. Privatizaron todo, hasta el agua que bebías, y el 10% de ganancias para regocijo de policía. Personas comprando en cuotas la comida para la casa, y después critican que empresas de alimentos sean saqueadas. Años de años alejándonos de lo político, como si la única opción para esto fuera un partido. Han impuesto un sistema

principal componente del tabaco, produce la dependencia. Monóxido de carbono. Es un gas que procede de la combustión incompleta de la hebra de tabaco y también de cualquier producto en combustión, comenzando por los humos de los vehículos de combustión interna, sea gasolina o diésel. Gases irritantes. Gases que afectan al aparato respiratorio. Sustancias cancerígenas. En el humo del tabaco se han detectado diversas sustancias potencialmente cancerígenas, como el benzopireno, que se forma durante la combustión del tabaco o del papel de los cigarrillos. Hola, soy Subverso. Estás escuchando el programa Aire Puro en Radio Placeres de Valparaíso. ¿Y por qué, abuelo? ¿Por qué qué? ¿Por qué seleccionamos estas semillas? Elegimos las mejores semillas de esta cosecha para sembrarlas nuevamente. Y quiero que aprendas, mijita, para que tú lo sigas haciendo. ¿Y por qué yo, abuelo? Porque estos campos dependen de ti. Ajá. Hay que seguir sembrando semillas para alimentarnos en el futuro, como lo hicieron nuestros tatarabuelos. Maíz, trigo y muchas otras semillas nativas nos han alimentado durante siglos. Nuestros abuelos y abuelas las cuidaron para que ahora las podamos sembrar. No perdamos esta herencia. Mantengamos al Ecuador libre de semillas transgénicas. Sembrar semillas nativas nos garantiza la soberanía alimentaria y permite no perder nuestra cultura, nuestras costumbres y nuestro alimento. Nuestras semillas son nuestra vida. Campaña Semillas de Identidad para mantener a Ecuador libre de transgénicos. Con el auspicio de SwissAid Ecuador. Gene editing and GMOs. The same but with more risks. The same but like transgenic organisms. All the new molecular technologies grouped under what is called gene editing or genomic editing change the way these organisms relate to their immediate environment, disrupting biological and evolutionary cycles. What is gene editing? It is a type of genetic engineering that attempts to make specific changes to the DNA and functions of a cell or organism. They are called genetically edited organisms, GMOs. Like GMOs, they are a form of genetic manipulation. Therefore, the resulting organisms are genetically modified organisms. Therefore, genetically edited seeds cannot be considered conventional seeds. Why do corporations want gene editing? To avoid existing prohibitions on genetic manipulation and to avoid going through risk assessment processes, to try to reverse the tolerance developed by the weeds that emerged in the era of GMOs, and to be able to continue using their agrochemicals such as glyphosate so that consumers cannot know that they are genetically modified crops. To continue profiting from the sale of seeds and agrochemicals and to create more dependence on farmers. Why not gene editing? These are experimental technologies. Many aspects of their safety are unknown. They are imprecise technologies and can be dangerous. Mutations can occur in the process. That entail risks for the environment, peasant varieties, the national genetic heritage, human health, and ecosystems. They have all the serious impacts on biodiversity and human health typical of GMOs. Genetically edited seeds can be crossed with conventional native or Creole varieties, potentially massively contaminating our genetic heritage. There have been gene transfer events, antibiotic resistance with very high public health risks, given the growing problem of antibiotic resistance worldwide. New herbicides are introduced in the mass production of agricultural commodities. More dangerous agrochemicals such as dicamba, metribuzin, imides or linans are required. The main crops with gene editing: rice, corn, soybeans, wheat, tomato, peanuts, kiwi, lettuce, lemon, poppy, sage, cocoa banana, cassava, or cassava sugarcane. Hygienic editing crops approved for experimental planting and, in some cases, corda. Also commercial in Latin America, Argentina, soybeans, thrush, rice, cotton, alfalfa, microorganisms, Brazil, microorganisms, corn, sugarcane, soybeans, rice, and cotton. Chile, vines, wheat, lupine, and oats. Colombia, rice, corn, mustard, and soybeans. Ecuador, rice and banana. Paraguay, yeasts, fall armyworm, veterinary vaccines, and rice. Peru, cocoa. Costa Rica, rice and bananas. Uruguay, tomatoes, tangerines, soybeans, and microorganisms. More of the same is being done, but with new risks. After the failure of herbicide-tolerant crops with millions of hectares bathed in agrochemicals and the emergence of dozens of weed species resistant to a wide range of herbicides, new genetically engineered seeds are now being invented so that the model can continue. Gene addition brings new risks with fewer biosafety controls and without producers and consumers being able to know that they are genetically engineered organisms. No to transgenic organisms, no to gene editing, no to gene editing. Soy del aire. estar viviendo así. Con poco tiempo, muchas prisas, caminando me adelanto. Preocupaciones para vivir y demostrar. Juego mi aliento en cada intento de existir, de no marcar más ideas para salir. El día está en claro y me contaron que para vivir la vida corre, se te escapa. Y ahora que voy deprisa ya no creo nada. Por más que corro me apresuro y me presiono. Las flores del sol siguen con razón el ritmo de su corazón. Solo me quedan tus ojos, solo tu fragilidad, solo tu pie me detiene, solo tu voz me da paz. Voy corriendo, voy viviendo y no pasa nada. La caridad empieza por casa. Apoyo un vecino. Compra en el comercio local. Radio Placeres 87.7 FM. El otro Valparaíso. Tejiendo diálogos, oficios que vuelan. Por primera vez, la región del Maule recibió la exposición Pajareando las Fibras, una recolección respetuosa, creada por artistas y artesanas de Punta de Tralca, comuna del Quisco. Entre el 2 y el 9 de diciembre, las y los creadores Ana Bustamante, Melanie Collins, Alejandra Milena, Antonio Sepúlveda y Felipe Arroyo viajaron a las localidades de Teno y Panimávida para presentar esta muestra, compuesta por 11 piezas tejidas con fibras naturales como pita, batro y hojas de choclo, y 8 ilustraciones que representan las aves que habitan en los ecosistemas donde se recolectan estas fibras. El proyecto busca visibilizar la fragilidad de dichos ecosistemas y promover prácticas artesanales sostenibles vinculadas al territorio. La gira por el Maule, financiada a través del Fondar Nacional Línea de Circulación, contempló además la presentación de música en acordeón por Felipe Arroyo y la realización del ciclo Abuelo de Pájaros, con talleres gratuitos y abiertos a la comunidad de cestería, ilustración y caleidoscopio. Las actividades propiciaron un hermoso encuentro tanto en Teno como en Panimávida, convocando a tejedoras, cultores locales y público en general. Nuestro objetivo es difundir el valor del oficio y de la recolección respetuosa de las fibras naturales, pero también generar encuentro entre los territorios, las artes, los oficios y las cultoras y cultores, señalan las artistas Ana Bustamante y Melanie Collins. Durante la itinerancia, el equipo tuvo la oportunidad de conocer a destacadas tejedoras locales y reconocer el valor patrimonial de la artesanía en fibra vegetal del Maule, fortaleciendo redes y fomentando el diálogo entre comunidades. Esta iniciativa espera continuar su recorrido por otras regiones del país e incluso por Latinoamérica, especialmente en territorios donde el tejido artesanal es parte de la vida cotidiana y donde resulta urgente reforzar la conciencia sobre el manejo sustentable de las fibras naturales. Pumbiru parira perureira, pumbiru parira pai, pumbiru.

FM. No más allanamientos, más medios libres. Campaña contra la criminalización de las radios comunitarias. El 23 de enero nos juntamos en el Parque Coque, en Rancagua, desde las 14 horas. Mi nombre es Nicolás y bueno, yo estoy a favor de las radios públicas comunitarias o por último, en el peor de los casos, las radios clandestinas, que también hay varias, por el hecho de los medios de comunicación siempre están tapando todo lo que está pasando o no lo dan la información a tiempo. Más medios libres, más periódicos independientes, más reporteros independientes, más gente. Si el celular no cuesta nada grabarlo y subir a YouTube, hacer un canal de reportaje en YouTube no cuesta nada. Yo creo que nos falta más gente que lo haga. El 23 de enero nos juntamos en el Parque Coque, en Rancagua. Campaña contra la criminalización de las radios comunitarias. No más allanamientos, más medios libres. Noticias en el Aire Puro 892. Distintas noticias que los medios de comunicación masivo obviamente no abordan. Por ejemplo, condenan a Salmones Blumar al pago de millonaria multa y suspensión de operaciones por haber entregado información falsa al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Cernapesca acerca del inicio del tratamiento antiparasitario realizado en noviembre del 2019. La empresa Salmones Blumar S.A. fue condenada al pago de una multa y a la suspensión del centro denunciado por un ciclo productivo. Así lo confirmó la Corte Suprema, que revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, quien decidió absolver a la industria salmonera, estimando que no había elemento de convicción que permitiera concluir que ésta haya tenido el deliberado, estudiado y reflexionado propósito de engañar a la autoridad fiscalizadora. Fue un error nomás para la Corte de Apelaciones. Pero la otra corte, la más importante, puso el punto sobre las IES y al final los hechos denunciados que ocurrieron durante una fiscalización de Cernapesca en los centros de cultivo Concheo 2, donde los operarios de la industria informaron que iniciaron el tratamiento el 24 de noviembre de 2019, sin embargo, lo habían iniciado después de lo informado, una vez que la ventana oficial de baño establecida previamente por Cernapesca había finalizado. La empresa deberá pagar 500 UTM y suspender el centro denunciado por un ciclo productivo completamente. Esa es la empresa de Salmones Blumar. Por otro lado, Microsoft y Google afirman que sus centros de datos crean miles de empleo. Sus solicitudes de permisos indican lo contrario. Chile y los gigantes tecnológicos prometen un impacto en toda la economía, pero los permisos muestran menos empleos en el sitio después de la construcción. Ambos gigantes de la tecnología afirman que sus centros generarían miles de empleos, sin embargo, los datos presentados para la obtención de permiso muestran que los centros de datos más grandes tienen el potencial de crear solo cientos de empleos a tiempo completo, principalmente en seguridad y limpieza. Los residentes afirman que la comunidad local no se ha beneficiado de la inversión extranjera. Una mañana de invierno en Quilicura, Chile, columnas de vapor de agua se elevan desde un edificio tipo almacén que funciona como el único centro de datos operativo de Google en Latinoamérica. En su interior, enormes salas de servidores alimentan la nube, la infraestructura invisible que almacena datos e impulsa la inteligencia artificial. A las 8 de la mañana del mes pasado, hora en que los chilenos suelen ir a trabajar, el campus parecía vacío, salvo por los guardias de seguridad que se acercaban a las puertas cuando alguien permanecía allí demasiado tiempo. Los centros de datos como estos se promocionan como motores de crecimiento, sin embargo, no se dan la cantidad de empleo pensando en los clústeres de centros de datos hiperescalables de Microsoft, que generaría, dicen, 81.000 empleos. Así que ahí está una promesa algo falsa de la cantidad de empleos que desarrollan estas gigantes de la tecnología. Por otro lado, una noticia de las positivas, ¿ya? Y ahí un saludo a Carla Atman, su alcaldesa. Valdivia inicia el proceso para crear su hoja de ruta tras ser reconocida como ciudad humedal. Una jornada que convocó a organizaciones, servicios públicos y la comunidad en general para desarrollar esta estrategia. Con la presencia del Comité Comunal de Humedales, servicios públicos, académicos, la sociedad civil organizada y la comunidad en general, se inició este proceso de elaboración de una estrategia y hoja de ruta de Valdivia Ciudad Humedal, Humedal, con el objetivo de establecer acciones, objetivos y metas tras esta nominación por parte de la Convención Ramsar. La actividad estuvo organizada por la Municipalidad de Valdivia y el Centro de Humedales Río Cruces de la Universidad Austral de Chile, y en la ocasión se realizaron dos exposiciones en donde la directora de la Sexplan, Javiera Mayra, explicó qué significa para Valdivia ser ciudad humedal, qué se espera tras esta designación y los avances hasta la fecha y los grandes avances que ha tenido esto y también los desafíos e hitos que se vienen para los otros años. Así que muy relevante esto que está pasando con la Valdivia, nuestra primera ciudad humedal del país. Por otro lado, dentro de otras noticias más, el proyecto solar en Arica que amenaza al lagarto corredor de pica. El Servicio de Medio Ambiente formula 3 cargos contra las chilcas solar. De los 3 cargos formulados, 2 son considerados graves. En ese sentido, el titular del proyecto arriesga una millonaria multa y cuenta con algunos días hábiles para formular sus descargos. El proyecto Las Chilcas Solar, ubicado en Quebrada Ancha, comuna de Arica, enfrenta un proceso sancionatorio tras constatarse incumplimientos a las condiciones ambientales fijadas en la resolución de calificación ambiental. El SMA formuló 3 cargos sobre esta situación, y este complejo energético, que opera desde septiembre de 2024, cuenta con 24.192 módulos fotovoltaicos de 535 watts cada uno y 3 estaciones inversoras. En total tiene una capacidad instalada de 12,9 MWP. No me acuerdo lo que significa. Su producción se inyecta al sistema eléctrico nacional, pero está afectando porque no se han hecho cargo de las mitigaciones y las acciones que tendrían que desarrollar para evitar afectar, en este caso, al lagarto corredor de pica. Estas son las noticias en este Aire Puro 892 en tus oídos. Cuando tú te erigías, cuando tú te imponías, cuando tú te convertías en el nuevo payaso de mentiras, en el nuevo payaso de mentiras. Llegaste calumniando, humillando, difamando, sobornando, defraudando, desplazando a cualquiera que te estorbe, desplazando a cualquiera que te estorbe. Donde quiera que se vea, por doquiera que lo veas, donde quiera que se vea, por doquiera que lo veas, causa división.